Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy estoy súper contento, súper emocionado. ¡Exciting! Estoy on fire, amigos. Y es que para mí es un proyecto personal y un sueño cumplido el hecho de publicar mi primer libro. Tema del que llevo ya hablando bastante tiempo. Como bien recuerda el señor Bato en el grupo de Telegram de la isla. Porque por pura pereza voy acumulando material y material. De hecho, aproximadamente yo calculo que tengo para dos o tres libros más, aparte del que va a salir el lunes, que es el que os voy a hablar ahora. Pero ya tengo acumulado material escrito para dos o tres libros más. Y tendría que echar un vistazo, porque lo que tengo por ahí es lo más grande. Entonces, gracias a la esposa de mi padre y sobre todo gracias a Converse Sister, que publicó un libro de tipo técnico, un cuaderno de trabajo de psicología, de temas de entrenamiento deportivo y psicología, que os pondré el enlace de compra, que por cierto está funcionando súper bien el cuadernito de trabajo. De hecho ya lo han reconocido y de hecho sale a veces, le han invitado ya en alguna ocasión a dar charlas. He estado en Portugal ahí dando sus charlas y sus entrenamientos de psicología deportiva. Pues ella me animó bastante a publicar, me dijo que el proceso de publicación es bastante sencillo y todo eso. Bueno, os voy a contar un poco el proceso de publicación, cómo ha sido y cómo lo he hecho y de qué va el libro que voy a publicar. Así que, si no te interesa mucho el tema, que sepáis que, como decía Francisco Umbral, esta noche vengo a hablar de mi libro. Bueno, la plataforma que he escogido ha sido Amazon y, en concreto, la plataforma de publicación de libros Kindle, que yo creo que, a pesar de todo lo que se pueda decir de Amazon, es la empresa que más ha hecho por los escritores noveles, y de ahí han salido bastante gente, pero bastante, bastante gente que ha terminado publicando sus libros en estos lugares. Yo básicamente cogí siete relatos que estaban publicados en formato DOCX, es decir, Microsoft Word, y los junté en un solo Word para poder manejarlo, ¿no? Hay una herramienta que tiene Office 365 de insertar texto de otro archivo y los fui añadiendo. Una vez que lo hice todo, puse una primera portada y puse un índice por medio de una herramienta que tiene Word que te permite insertar una tabla de contenidos, y entonces ya es como si te hiciera un hiperenlace, de forma que si haces clic en esa tabla de contenidos te lleva al capítulo o al relato en cuestión. Una vez que tenía ese documento de texto ya hecho, hice otra cosa más, y es, en base a ese documento de texto, cambiar el formato de página a A5 para que cupiera en un libro más o menos normal, y creé un PDF con esas dimensiones. Dicho esto, lo siguiente es entrar en la plataforma de Kindle Publishing, que es KDP, Kilo, Dinamarca, Pamplona, .amazon.com. Si ya tienes una cuenta de Amazon, pues ahí lo primero que te van a pedir es que metas una serie de datos personales, información completa de tu nombre, dirección, tu número de identificación fiscal, en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, otros sitios, tu número de identificación fiscal, cuenta con el IBAN completo y el BIC, creo que es la numeración bancaria internacional, y creo que poco más. A continuación, te instalas la aplicación de una herramienta que tiene Amazon, que está disponible tanto para Windows como para macOS. Yo lo utilicé en macOS, y esa herramienta lo que te hace es importar el texto. Así que yo cogí ese texto que yo tenía publicado en un fichero de Word y ¿está grabando esto? Sí, perfecto, perfecto, que no cunda el pánico. Una vez importado el texto en Word, ya lo maquetas. Coges tipo de letra, coges títulos, la aplicación tiene unas herramientas muy sencillas de maquetación, tipo de letra, negrita, etcétera. También para los capítulos del libro, es decir, está el capítulo 1, 2, 3, 4, que se te cree un índice, incluso puedes corregir texto en un momento dado, lo cual no viene mal. Una vez subido, tienes una herramienta para crear la portada del Kindle. La aplicación esta de Kindle, Kindle Publicación de Libros en Crimen, como se llame, también te permite previsualizar cómo quedaría el texto en un Kindle o en un móvil. Lo cual está muy bien para ver, oye, pues mira, lo he hecho bien, se ha quedado bien maquetado o no. Y con eso quedaría terminado lo que es la subida del libro y la maquetación del libro. Eso lo que hace es que te crea un fichero. Te crea un fichero. Un fichero que luego tú vas a subir desde la página kdp.amazon.com. Hay una herramienta online para diseñar la portada del libro electrónico y luego tienes la herramienta para subir para el libro en papel. Ellos te recomiendan subirlo en PDF, así que subí el PDF que había creado, que había exportado desde el Word, desde el documento DocX a PDF. Y luego hay una segunda herramienta online para diseñar la portada del libro en papel, igual que cualquier libro convencional. Portada autor, contraportada, fotito del autor, reseña de la vida del autor, es decir, yo escribiendo sobre mí mismo, lo cual es un poco autobombo, y luego breve sinopsis del libro, sin entrar en destripamientos varios. Lo vuelves a subir y eso queda pendiente de aprobación. Bueno, el libro ya está en Amazon. La versión digital va a salir, Dios mediante, el próximo lunes día 14. Lunes día 14, es decir, dentro de 2 semanas. Y que me va a dar tiempo para corregir alguna cosita, porque ya he detectado algún fallito. El libro va dedicado a la memoria de mi abuelo. Y mira tú por dónde, el fallo que he cometido es que me he equivocado en el segundo apellido de mi abuelo y he puesto el apellido de mi padre, que todavía vive y que Dios le dé largos años de vida. Entonces, bueno, pero sí, va dedicado principalmente a la memoria de mi abuelo, con el que tenía una relación muy especial, como todos los nietos con sus abuelos, o casi todos los nietos, y luego una serie de agradecimientos a distintas personas. Por supuesto, mi querida esposa. O sea, también está Conversister por ahí, que me ha animado mucho a publicar el libro. El libro se presenta en 2 precios. La versión digital he puesto un precio, yo creo que bastante razonable, son 3 euros. Un precio simbólico, 3 euros. Y la versión en papel tiene un precio algo superior, pero creo que también bastante razonable. La versión en papel tiene un precio de 11 euros. Por lo que he visto, los autores podemos comprar libros para nosotros mismos a un precio razonable. En plan, pues para regalar a nuestros papás, hermanos, esposa y algunos amigos íntimos. Y bien, ¿qué es lo que vais a encontrar en este libro que se llama Vidas en Red, volumen 1? Como decía un cachondo mental de la isla, las primeras escrituras de la isla. Vidas en Red, volumen 1. Pues lo que vais a encontrar son 7 relatos. 7 relatos, 5 de los cuales están relacionados con tecnología, nomadismo digital, cibercultura, es decir, historias relacionadas con los temas que nos apasionan, tecnología en movilidad, todo eso. Y hay 2 relatos que tienen que ver más con temas paranormales. De los 5 relatos que hay, pues os encontraréis un relato que se llama Secuestro Móvil, que es cómo cambiaría la situación de un tío al que lo han secuestrado y metido en un sótano, pero los secuestradores se han olvidado, mira tú por dónde, de quitarle el teléfono móvil. Y como el tío, pues una situación de enclaustramiento forzoso, de privación de libertad, como este pequeño thriller, modestísimo thriller, pues como él puede vivir esta situación y llegar a salir de su encierro, ¿no? El fin de Internet. Distopía ciberpunk. El Parlamento Europeo. Esto lo escribí hace años, ¿eh? Y ahora va a salir la directiva del artículo 3 o 13, que están los de YouTube, que no veas. Pues este, hace años escribí que el Parlamento Europeo iba a aplicar una serie de restricciones al Internet, acabando con la libertad en Internet, sobre todo con a la hora de compartir contenidos y tal. En fin, tampoco había que ser un limbrera para saber que vamos a un futuro cada vez más restrictivo con la red. Y un grupo de hackers deciden poner en marcha redes libres descentralizadas utilizando tecnología muy barata. Básicamente, utilizando redes Wi-Fi Mesh con Raspberry Pi. Bueno, es un poco la historia de todo esto. Informática de reciclaje, que es un tema que también, junto con la huida, aparece en muchos de mis relatos. Pues un chaval que vive en absoluta pobreza, pero es un geek, es un superdotado, y el tipo se dedica a recuperar equipos antiguos, y el tío, con toda la chatarra tecnológica que consigue de oficinas y demás, Pentium 4, o sea, cosas que nadie quiere, el tío monta un superordenador. Y la que lía puede ser bastante grande. El efecto Coriolis, que es un mini relato sobre cómo la tecnología se ha ido apoderando cada vez más de nuestras vidas y cambiando nuestras vidas sin que seamos conscientes. Y hay otro relato que se llama Refugiado Ruso, que es también una historia de venganza. Es decir, es un tío que le pega... Es una especie de Julian Assange, pero en este caso es una especie de insider, un tío que roba información de la inteligencia estadounidense. Todo el aparato de inteligencia militar de Estados Unidos va en busca de este tío. Este tío huye a Rusia y desde Rusia planifica una venganza digital brutal. Brutal. Este es uno de los relatos que más me ha gustado escribir. Por supuesto, todos los anteriores me encantan, los he disfrutado mucho, pero este es el más largo y que tiene más. Bueno, los otros dos relatos que os vais a encontrar en el primer volumen de relatos cyberpunk son dos relatos que tienen que ver con lo paranormal. Uno se llama Astral, que se dedica a un tema que me gusta mucho, aunque no creo en él. Es el tema de los viajes astrales. Y es un adolescente que se da cuenta de que muchos de sus sueños no son sueños, sino que realmente el tío está saliendo de su cuerpo y visitando un plano, que es el plano astral, donde se encuentra que las cosas no son como parecen, y donde además se encuentra que el plano astral, además de ser muy atrayente, pues es también tiene zonas muy peligrosas. El otro se llama Guerra Silenciosa. Guerra Silenciosa, que hay uno que está dedicado al lector, al amigo del lector en México, a quien mando un cordialísimo saludo, y hay otro relato que está dedicado al señor Rupert Dax. Guerra Silenciosa creo que es el que está dedicado a Rupert Dax. Es el relato más gore, es un relato que yo pensé, ¿publico esto o no? Porque como publique esto, alguna gente, algún mojigato, podría censurarlo. Guerra Silenciosa es un tío que tiene la capacidad de teletransportarse y que inicialmente lo utiliza en su propio provecho, pero un día se levanta y dice, voy a hacer limpieza de la escoria del mundo. Y el tío se plantea hacer una guerra contra los psicópatas, delincuentes, violadores, asesinos, y hace una especie de Escuela de las Américas, ¿no? Guerra psicológica violentísima para intimidar y erradicar el mal en el mundo. Es una cosa muy... claro, lo que pasa es que esto es un poco Batman, ¿no? Es decir, a la hora de combatir el mal en el mundo tienes que bajar a la arena y mancharte las manos. Y el tío se da cuenta de que para hacer lo que tiene que hacer, pues en palabras de Lenin, no se hace tortilla sin romper los huevos, pues este pues tiene que ensuciarse las manos. Ahora, lleva esta guerra a un extremo de salvajismo, violencia, y masacre, parece que disfruto contándolo, pero la lleva a un extremo que el relato... Creo que solo hay una persona que ha leído este relato, que es Rupert. Y dijo... La verdad que Rupert es un tío con la mente abierta. Y dijo, esto es lo más gore que he leído. Bueno, pues ahí tenéis los 7 relatos, que son un total de casi 40.000 palabras. O sea, que es un librito medianito, medianito largo. Espero que os guste. Sale el día 14, 3 euros la versión digital y 11 euros la versión en papel. Y me estoy planteando muy seriamente hacer una presentación del libro. Ya sé que algunos de vosotros ya os habéis ofrecido, pero quisiera también hacer un pequeño llamamiento. Si hay alguien de Madrid que tiene un local, un bar, una cafetería, un restaurante, y que ofrece la posibilidad de albergar un evento que es netamente cultural. Presentación del libro, charlita de converso, preguntas del público y luego que la gente haga sus consumiciones y haga sus gastos. Pues que me escriba, por favor, avidasenred@gmail.com. Ahora mismo tengo una cafetería de un amigo que no sé si la va a cerrar, pero es una cafetería de un amigo donde ya hicimos un evento en su momento y es una opción que me estoy planteando. Pero bueno, si alguien tiene algún local que esté bien comunicado, que esté en Madrid, que pueda reunir conducciones y que de manera generosa, aunque él, bueno, él ganaría pues, obviamente las consumiciones, que no iríamos de gratis. Ahí la idea sería, y además animar a la gente a que se, por lo menos que cada asistente haga una consumición. Pues podría ser interesante, ¿no? Que me escriba vidasenred@gmail.com. Por lo demás, pues bueno, tengo más material. Tengo material para quizá 3 libros. Además de ese material, ahora mismo estoy con 2 relatos bastante larguitos. Bueno, larguitos, ¿qué entendéis por larguitos? Entre 30 y 50 mil palabras, 30 mil, 50 mil palabras, que ya es una cosita más curiosa, ¿no? Que espero que salgan adelante. Sabéis que estoy utilizando dos aplicaciones. Una es Manuscript, que es una aplicación gratuita. Pero ahora, como estoy con la Surface, me he comprado la versión en Windows para Scrivener. Y estoy muy contento. Muy, muy contento y súper motivado. Ahora estoy teniendo un poquito de calma antes de la tempestad. Así que... bueno, estoy en ese momento creativo, con lo cual vamos a ver qué sigo publicando. ¿Con qué frecuencia me gustaría publicar? Hombre, me gustaría espaciar las cosas y por lo menos hasta en 1 o 2 meses volver a publicar pues cosas que tengo. También es cierto que por otro lado me planteo decir, bueno, ¿para qué voy a esperar 1 o 2 meses si tengo material pendiente de sacar y que hay gente a la que le podría interesar? Pues bueno, veremos a ver qué hago. Admito vuestras sugerencias. La portada la he puesto ya en redes sociales. La podéis ver en Instagram, en Twitter. Yo no soy un diseñador gráfico ni pretendo usurpar el papel de nadie. Pero bueno, creo que la portada es muy mejorable y de hecho he cometido algunos errores de maquetación del texto. En fin, que puede mejorar bastante. Y amigos, sin más, pues eso es todo. Un momento muy feliz, muy muy feliz de mi vida. Y encantado de poder presentaros esto. Que bueno, quiero daros sobre todo la oportunidad... porque muchos me habéis estado preguntando y muy amablemente me habéis preguntado, oye, ¿cuándo va a salir? Yo estoy interesado, que sepas que cuando salga, de hecho en Instagram ya hay gente que me ha dicho, yo lo voy a adquirir y lo he puesto a ese precio, yo creo que también por animar a la gente a que se anime a leer. Y si no te gusta leer nada, yo creo, pero te gusta la tecnología y te gustan los temas que trato, estoy seguro que te gustarán estos relatos. Otra cosa que me estoy planteando es hacer lo que hace Hernán Cassiari, ¿no? Pues yo no sé si, por ejemplo, hacer un sorteo de un libro, en plan que la gente se apunte y sortear un libro que yo pueda firmar. No sé si molaría la idea de que la gente que quisiera pudiera adquirir directamente de mí ejemplares dedicados y firmados y yo se los enviaría. En fin, si os gustan estas ideas, escribirme a Twitter, @converso72 o @vidasenred@gmail.com. Amigos, gracias por aguantarme esta perorata y gracias por este gran año 2018 y el 2019, que esperamos que sea igual o mejor. Un fuerte abrazo, salud y respeto. Hasta pronto.